Nobody gives a damn about anybody else. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es el último programa de 2015 del Bicho Reactor. Feliz cumpleaños, Robert. Feliz cumpleaños. Gracias, muchachos. Vamos a los 40. Basta, es que hago tanto bardo, cumple 39. Bueno, Matías operando los controles, Paula produciendo del otro lado. Estamos acá para celebrar el fin del 2015. Ya tenemos firmada la continuación para el 2016. Bien. Y estamos... ¿Ah, ya está firmada? Sí, ya está firmada. Ah, está bien. Ya está firmada. Yo tengo la firma del contrato del audiolo. Que es otra persona que no es Hernán, ¿no? Es otro, es como... Es como Superman y... Y Clark Kent, exactamente. ¿Y todos los miembros han renovado? No, todavía. La parte femenina. Todavía no, no paritaria. Todavía no paritaria. Bueno, arrancamos programa 571 de Bicho Reactor. Dolidos. Sí. Un poco tristón. Sí. Yo repensé en ustedes, quiero que lo sepan. Yo no sabía quién era este señor. ¿Hasta? Y me enteré de su muerte. Ya estoy spoileando, pero ahora 28 de diciembre dudé, pensé en ustedes, pero no hice nada. No, te iba a mandar mensaje, che, es verdad lo de. Pero dije no. ¿Vos sabías que el chat del Bicho Reactor? Que sí, tiene una foto nosotros tiene una foto de él. Cambiemos nada, mirá si es Jet el chabón y se me muere Steven. No, bueno, pero Steven está cerca igual. No basta. Ya, empezó las clases de arpa. Me parece que no, me parece que Steven se cuida un poco más que Lemmy. ¿O no? No, bueno. No creo que no. Yo creo que deben haber compartido andanzas en los 70, Yo a Steven lo veo bastante mal del marote. No, yo lo veo bien. Bueno, ¿qué pasó con este señor? ¿Pasó a mejor vida? Sí, murió Lemmy el día de ayer. A los 70 años, sí. Hacía dos días había cumplido años. 70. Es real, era capricorniano, mira. Detalle. Escúchame, ¿es real que estaba jugando a la Play o ya son mitos que sí, no, es real. ¿La Play o algún video? No, el video, dice que hay videito que juega siempre en el Atari. Rainbow. Yo creo que lo bueno que, digamos, el logro que tuvimos nosotros, Mauro, este año, fue que Robertita supo quién era Lemmy. Sí, es verdad. Supo quién era Lemmy. Y murió. Porque empezamos nosotros todos los veranos, el Bicho Reactor, porque no nos subimos a la moda, careta, de que cerramos con esos pez, ¿no? Todos los veranos hacemos el tema Lemmy de todos los martes. ¿No? Sí, es verdad, no, bueno, y desde el verano hemos buscado la foto de Lemmy, ¿no? Yo algo de lo que venía pensando hoy, pero no es por el hecho de el bardo gratuito de decir, ah, vos no lo viste, pero que me parece que lo hemos disfrutado mucho, sí. O sea, lo hemos visto en vivo, hemos disfrutado mucho su música, el legado va a continuar, pero me parece que hay una parte muy grande que tiene que ver con Lemmy, que es haberlo visto en vivo. Sí. Sí. No es que digo, uy, pobre, los que no lo vieron. No, pero era una experiencia. No, yo, la verdad, me lo perdí el Monster of Rock. Yo hubiese, ahora me arrepiento más todavía. Sí. Bueno, pero lo vi. ¿Viste? Sí, sí. Para lo vi mí él me estaba más hecho a mierda que Steven. Yo seguí pensando con eso todo el tiempo que hablaste. Sí, tuvo que dejar de tomar Jack Daniels con coca y de pasar a tomar, ¿cómo se llama? Naranja con vodka. Sí. Por la diabetes. Posta, te juro por Dios que tuvo que cambiar ese hábito. O fue la, digamos, fue la el chiste, no sé, la que le encontró. Pero, y le habían detectado cáncer hace muy poquito, sí. ¿No? Se enteró dos días antes, bueno, algo así. Algo interesante que estuvo tocando hasta hace 20 días. Pero para, si días. Dos días antes, cumpleaños, y dos días antes se enteró de su cáncer, se enteró de su cáncer el día de su cumpleaños, qué mal gusto el médico. No sé, más o menos por ahí. ¿Qué fue? ¿Ayer 28? No, dos días antes, el 26 me parece decía la noticia. Y él cumplió el 25. El 24. Al 24 no. Sí. Jesús, Nazareno. Sí. El dios, por eso es de mis dios. Mira. Había hacía 20 días había terminado la gira europea y obviamente salió Mickey D, baterista de Motorhead, una obviedad, pero bueno, todos lo replicaron, de que Motorhead no existe más, ¿no? Sí, no. Era obvio. Claro. Así pero que, la disfrutó. Oh, ¿viste cómo se dice? Sí, la vivió. Es verdad, la vivió. Si cantó hasta hace poco, si tocó hasta hace poco y estaba jugando en Nintendo, ya estaba. ¿Tenés alguna anécdota con Motorhead? Yo tengo no, mi recuerdo desde muy chico de empezar a escuchar por ver un flaco caminando por la calle con la remera, con el logo. ¿Te gustó el flaco por la calle? ¿Vas a hacer la revelación? Hoy te voy a perdonar todo porque estás cumpliendo años. Gracias, sí, gracias. Hoy te voy a perdonar todo. Gracias. Pero, y viste cuando de chico ves algo que, como que te da miedo. Sí, eso daba miedo, bueno, chico, escucharme. Sí. Y después, bueno, y la anécdota que tengo es estar caminando, que me acuerdo patente, estar caminando por Hangar de Linier y ver a la gente de motos que llevándose los amplificadores, claro, porque se pudrió todo en un show. ¿Qué es Hangar? Gente, bueno, corriendo con un Marshall por Rivadavia. Gente corriendo con un cabezal de un Marshall por Rivadavia. Ay, sí. Eso es re del barrio. No, re heavy. Sí. Claro, y bueno, vos me contaste, ¿qué me contó? Que se bajó una pareja con un sobre todo largo, una pareja que parecían medios dark. Sí. Y bueno, le dije, ¿qué escuchás? De Depeche Mode, y lo cagaron a palo. Ay, o sea, no, yo lo contó a otra persona, pero bueno, sí, lo contaron. Qué terrible. Así también en el público de motor. No me gusta. ¿Tu anécdota? Mi anécdota es que cuando yo empecé a estudiar bajo, ajá, fui con mi profesor de bajo, en ese momento, bueno, mi profesor de bajo, a buscar bajo, a probar bajo, lo probó, recorrimos toda la casa de Talcahuano. Gustavo. Gustavo. Y hasta que llegamos a la definición, la elección era entre dos bajos, un Fender Precision, sí, rojo, o un Fender Jazz negro. Entonces yo no sabía, y Gustavo ya estaba cansado, sí, hinchado las pelotas, diciendo, bueno, dale, decidí vos, sí, ahora, yo te probé todos los bajos. Y yo no sabía, porque no tenía ni idea, ¿no? Y tenías yo, el billete. Sí, mi viejo me lo iba a comprar, sí, o sea, estaba ahí para comprar. Y hasta que evidentemente el vendedor se cansó, entonces me dijo, bueno, ¿te gusta Motorhead o no te gusta Motorhead? Y yo, sí, bueno, llévate el negro, entonces. Mira qué bien. Así que de alguna manera tengo el bajo que tengo gracias a Motorhead. Oh. Así que bueno, descubrí. Vas a quiero compartirte, a ver, esto, después lo podemos compartir. Dale, por el Facebook. Tengo, este es el cartel de habilitación del Rainbow. Fui hace sí, dos años con la esperanza de encontrar a Lemmy jugando a su... Y ese día estaba no estaba gira o estaba grabando. No, bueno. Y le saqué foto al cartel. Pueden entrar 114 personas en ese. ¿Al Remo? Sí. Mirá. Es como un, era un cuerredón, sí, pero... Sí, sí. La segunda casa de Lemmy, ¿no? Cuando no estaba de gira o grabando... Se iba al Rainbow a jugar a los fichines. Imágenes que se ven muy claras en la película de Lemmy. Lemmy la recomendamos mucho. Bueno, Lemmy hemos hablado bastante. Bueno, toda esta movida yo me enteré hoy. Una banda Amplifier que la presentamos, sí, el año pasado, me parece. Una recomendación de Martín. De Martín. Sí. Hoy, bueno, los tengo en Facebook, creo que los enganché justo en el primer disco, el primer tema que abre, el primer tema del primer disco de esa banda, que es una banda británica del mediados de los 2000. El tema se llama Motorhead. Y la letra está de alguna manera habla de Lemmy y de la banda. Así que me sorprendió mucho, porque la banda no tiene mucha conexión con Motorhead. Sí, no es un, a ver, no me resulta extraño que una banda haga tema de Motorhead, porque todas las bandas pesadas metal. Pero no es un tema de Motorhead. Por eso, por eso me parece que es interesante. Es muy interesante. Y digo, no tiene un sonido que va por ahí, porque hay muchas bandas que... Exactamente. Ugly Kid Show grabó la versión de... Bueno, escuchemos entonces de Amplifier, de su disco de debut homónimo. No, tenemoslo ahora. Perdón que cambie la estructura. Vamos a escuchar el tema Motorhead de la banda Amplifier. Motorhead, el tema que abre el disco debut de la banda Amplifier, una banda británica editada en 2004 y reeditada en 2005 por un sello alemán. Tengo noticias, pero lo vamos a decir más adelante porque está vinculado con la música que ha elegido Robert por su cumpleaños. Tengo, falleció, que te capaz después podemos pasar un tema, también hoy falleció el baterista de The Specials, la banda acá. Gran banda. ¿Qué dijo? Una banda acá. No, venía a la banco. Gracias al 2015 por haber tenido a Robert participando, porque estas cosas. Y por muchos años más. Por muchos años más, Robert. Bueno, lo dijimos, si quieren contactarse con nosotros para el último programa, pueden acercarse a FM La Tribu, Lambaré 873, a brindar con nosotros, a saludar a Robert por su cumpleaños. Tráiganle un regalo. Por favor, si no, no entran. Si no... Pueden llamar por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar mensaje al bichorectorradio@gmail.com y el bichorector07.blogspot.com es el blog donde subimos los audios del programa y demás contenidos. Arrancábamos, no dijimos, el programa con el tema No Voices in the Sky de Motorhead, ¿no? Del disco 1916 del año 1991. Solíamos en los últimos programas del año hacer como un repaso, un repaso de lo que había pasado. No creo que sea el no caso va a ser de el caso, hoy. Va no a sonar va a música que nos gusta. Oiga, sí, no va a ser el caso. Pero, por ejemplo, la banda del mes que más te gustó, o sea, el invitado ay, que pará, más... me están tomando oral. El invitado que más... Banda de la muerte. Sí. El premio al mejor nombre de banda. Banda de la muerte. Por lo menos el mejor nombre de banda. La mejor entrevista. Juana. Juana Marina, que me hizo el está hoy. O sea, el audiólogo. El mejor audiólogo. El mejor audiólogo. El audiólogo, Juana. Sí. El mejor día, Juana. Ah. Bueno, y... está entrando Juana Molina. Les queremos contar que durante enero seguimos al aire, grabado. Vamos a dejar una musicalización seleccionada ad hoc. Para todos ustedes, para sí. Que no nos extrañen. Enero y febrero vamos a descansar, pero va a seguir en el espacio de 22 a 0 horas en FM La Tribu, música de Víctor Rancó. Les recomiendo, dejen un poco Spotify. Y sí. Los martes de enero, Robert, vos, por favor, quiero música. Que escuches... los bloques que hemos armado con, sí. Con el señor Hernán. Sí. Voy a escuchar. Y bueno, y ahora, antes de irnos a la tanda, traje, encontré una canción, escuché varias de la banda previa a Hawkwind, que fue la banda más, que fue la primera banda conocida de Lemmy. La banda se llama Sam Gopal, es una banda británica también, psicodélica, de finales de los 60, su único disco debut fue, es del 69, se llama Escalator. Es un Lemmy hippie, canta y toca la guitarra acá. las baterías sean, ¿cómo se llama? ¿Tabla? ¿Es la producción hindú? Sí, tabla. Bueno, mucho de eso. Mirá desde cuándo viene el Emi. Sí, sí. Plomo de Jimi Hendrix, ¿no? Digo, vinculado también a los excesos, sí, a épocas. Sí, sí. Lisérgicas. No frenó nunca. No frenó nunca. Y fue el Emi, arrancó siendo plomo de Jimi Hendrix. Vamos a escuchar entonces el tema de Dark Lord, el señor de oscuridad, de la banda Sam Gopal, primera banda del Emi. Presta atención, que es muy interesante. Escuchen a Lemmy cantar este tema psicodélico. Black winds across the sky bring the nightfall. Winds wide around the stars, black riders call. Light fading, time's wasting. Hell's waiting for the dark. El bicho reactor.